Bienvenidos a una nueva edición del su podcast de confianza, Coffee and Sass. O, si usted vive en el sur de la República, café y refresco. Aquí a mi izquierda, mi mano derecha que está a mi izquierda, mi compañero Jesús Antonio Astorga Valderrama. Buenas noches, Shui, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bien desvelado, porque me dormí a las 5 de la mañana. ¿Quién te manda a pelearte con Rock One? Pero no, pues te la pasaste chido. Sí, sí, sí. Pues siempre que jugamos Rock One es una buena ocasión para pues desenvolverse un poquito, ¿verdad? Sí, pues yo estoy triste porque pues no me invitaste. Sigo muy triste. De las veces que me gusta que no me inviten a hay veces que está de cacho que no te inviten a X lugar, ¿no? O a X evento, una boda. Pero más gacho cuando, bueno, pero mejor cuando no te invitan a un lugar que no quieres ir. Una vez un primo mío cumplía años. Pero, espérate, pues la novia, pues le había hecho un pachangón. Pero la bronca es de que pues la familia de esta chava estaban bien movidos. Entonces iba a ser, dan ahí cosas de drogas y todo el show. Estaba, entonces así como que, no, que no me inviten. Me da cosa, ¿no? No me invitaron, pero hubo pachanga con banda, hubo mariachis, buffet de comida acá, Pipit is Nice, los amigos de la novia y del novio, pero sí, así como que me da medio nervio, ¿no? Aparte, pues era buena persona el papá de esta chava, a veces iba a la casa a visitarnos, así como que, ¡ay! Lo veía llegar, así como que me daba cosas. Señor, ¿cómo está? Así, Nas le extendió la mano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y ya, pues ya llega el señor muy... Hasta eso no era tan excéntrico para vestirse, ¿eh? Sí, se vestía con sus botas. Lo bueno, no era nada de color de chillones de las botas, de que color pistache. No. Era muy sobrio para vestirse. Era una camisa normal, nada de diseño, de Versace. Eso sí, unos sombreros muy bonitos. Sí, se veía que estaban caritos. Eran como esos Stetson. Pero pues el chiste es de que, pues, qué bueno que no nos invitaban, porque a mí me daba cosilla en ese entonces. Pero bueno, sigamos con esto. Y esto fue una edición más de Los Años Maravillosos de Tamazula. What would we do if I sang out of tune? What you didn't get back? No, que was get high with a little help from my friends. Oh. George Saviano, Ali Mills, Olivia Dabo, Fred Savage. Bueno, ya entonces, sí, pues ya vienes al podcast, Coffee and Sodas, número 23. Había unos reclamos, Jesús Antonio. Sí, hombre, caray. Pues se supone que, mira, pues aquí. Ah, se nos fue el internet, ok. Pues resulta que... ahí te voy. Ahí está. Pues resulta que el podcast anterior se grabó como el podcast... Los dos podcasts anteriores se grabaron como el podcast 21 y estaba uno antes que el otro. O sea, ese fue mi error, que yo los posteé al revés. Posteé el podcast nuevo antes que el podcast nuevo, y luego puse un podcast viejo después. Entonces, y el podcast último que grabamos se veía un poco mal el audio, un poco bajo, no sé por qué, ¿verdad? Estaba todo bien, están en las mismas preferencias. Espérate, tengo que reiniciar. Pero sí, ya lo vi. Sí, no, pues en ese caso, sí, sí, hubo unos problemas ahí con el podcast, pero la buena noticia es que tenemos saludos. Así que déjame cargo los saludos, porque la laptop de Shui, no sé qué le pasó, que tienes que reiniciar, pero estamos grabando, ¿verdad? Así que no sé cómo está el asunto. Vamos a ver aquí, Rengoleo un podcast, ya sabes quiénes son. Vamos a ver aquí. Ahorita les voy a platicar de algo que estoy haciendo con la computadora de emuladores. Ok, ahí está. Aquí va. El podcast Dice Lord que Lord, pues que quiere ser rollos. Bueno, dice: genial, Coffee and Sodas, aunque lo subieron al revés. Pero bueno, ¿y qué pedo? Porque se corta al final. Igual el 19 se cortaba y este, creo que el 20 tuvo problemas, como que se grabaron en un LP y se brincaba la pista. ¿Qué dices, Antonio? No sé. ¿Qué está pasando ahí? No lo sé. Fíjate que estoy leyéndolo aquí, ya se pudo cargar por fin. Pero no sé qué pasó, la verdad. Siempre que se cerró igual, normal, se comprimió normal, no me dijo ni el programa que había fallas. Bueno, te cabe decir que Shui ya fue disciplinado. Lo tuvimos que obligar a ver 5 horas seguidas de Shivas TV para que viera lo que es sufrir. Slinger05 nos comenta: vaya que está escondida la sección de comentarios. Qué bueno que las encontraste, Slinger, porque hiciste un buen comentario. Sí que está escondidona, pero qué bueno que la pudiste localizar. Y el Tutsi comenta: muy ameno el Coffee and Sodas, el spin-off del universo podcastero de Shangoleón, sigan así. Y que bueno, nos comenta el Tutsi, pues que subimos los podcasts al revés. Y Tutsi, yo quiero comentar que este no es el podcast, no es el spin-off, es el ultimate del Shangoleón podcast. Mejorada. No, estoy jugando. Soy tengo que ir a limpiar al niño. Ahí vengo. Volvemos rápido en un momento. ¿Cuánto es? 5. ¿Ya? Y continuamos, pero un momento, Rui, tenemos noticias de último momento. Comentarios nuevos en la página de Shangoleón. Mira, aquí tenemos a un podescucha llamado Heather, que nos comenta que nos escucha ya hace varios años, pero que esta es la primera vez que deja un comentario. Muy típico, ¿no? Muy típico que muchos escuchas, en Shangoleón sobre todo. Es que tenemos muchos escuchas que son silenciosos. Ajá. Pero sabes que me gusta que dejen comentarios, porque pues sabemos que al menos alguien en el universo está escuchando este podcast de vez en cuando, ¿verdad? Nos comenta Heber que se fue a vivir a la Ciudad de México hace un año, más o menos. Y pero pues que extraña mucho su ciudad, Juárez, su Juaritos, como él comenta aquí. Así que escucharnos hablar a nosotros de las cosas que pasan en Juárez y lo que nos gusta hacer en Juárez, pues que le da mucho gusto. Y comenta que larga vida a Shangoleón. Muchas gracias, Heber. Y vamos a ver aquí. Y Lord, que rápidamente está convirtiendo en el líder de los comentaristas. Sí, gracias, Lord. Nos comenta que a lo mejor esto sería un comentario más apropiado cuando esté Sergio aquí, ¿verdad? Pero igual lo vamos a decir. Chido podcast. Lo voy a leer aquí textual. Se te faltó mencionar la tele que se regeneraba, Serge. Comentamos que en un podcast anterior, cuando hablamos de la Atari, Serge tenía una tele que dejaba de funcionar por meses. Serge la dejaba en el patio unos meses y luego la conectaba y funcionaba perfectamente. Era la tele Wolverine. Y nos comenta que pues a ver si nos la cajetean con la película nueva de Blair Witch, la segunda parte. A mira qué buen tema acabas de surgir, Serge. Ay, sí. Dice que el mercado no es como lo que era cuando la primera. Recordemos que la película de Blair Witch, pues sería una, es como que se le acredita con crear el mercadeo viral por esa campaña que tenían de, que era básicamente el found footage, el género, y pues que realmente estaban perdidos los chavos, ¿no?, de la película. ¿Tú te mareaste cuando viste la película? No, porque yo juego videojuegos. Oh, yo sí salí así, bueno, no más que me daba con dolor de ojos de tanto movimiento de cámara. No, a mí no me afectaba porque yo sí ya pues jugaba, pues, que era PlayStation o no. Así que no, nunca he tenido ese problema de marearme con el movimiento. Las naves nunca me han hecho nada en ese aspecto. Fíjate que sí, ahorita, Sir Sean Leo. Tengo hambre. Ya estoy cansado, ya vamos a dormir. Comentaba que Sí, hubo una segunda parte de Blair Witch que se llama Book of Shadows. Pero lo que tú tienes que saber, Shui, es que no es la segunda parte de Blair Witch. La película no tiene ninguna relación con Blair Witch. Es un guión completamente independiente. Simplemente que el estudio dice, ah, mira, tenemos otra película que viene que se llama Book of Shadows. Vamos a tratar de insertarle el Blair Witch, pues para que pegue, ¿no? Para aprovechar la euforia de la película original. Pero es claro que la película ya la ves y es una basura de película que no tenía sí, nada. Me acuerdo que yo estaba cuando la estuve viendo ahí por directivo, la veía como muy aburrujada la película, no entendía hacia dónde iba ni hacia dónde iban los personajes, y que de hecho la dejé de ver, no la terminé de ver completa la película, que me acuerdo. Al final terminaba que ver que una de las jóvenes era asesinada y ellos tenían que los poseía algo y luego se grababan en una, no sé, estaba muy extraña la película. Ajá. Pero si no es la segunda parte oficial de, es como un spin-off, es como la versión turca, cuando ya es que sean Turkish Star Wars. Me recuerda a una película que se llamaba Paranormal Activity, Actividad Paranormal 0. Y luego había una que se llamaba Actividad Paranormal 2, Noches en Tokio, que eran las versiones japonesas de Actividad Paranormal. Pero es otra cosa aparte, ¿verdad? Ah, pues Lord, qué buen tema nos diste aquí un rapidín. Pero va a salir aquí la segunda parte de The Blair Witch, en la que el hermano de, creo que de la protagonista, pues junta gente para ir a tratar de rescatar a su familia. ¿Te acuerdas? Bueno, no tiene nada que ver, pero no, te casi sí. ¿Te acuerdas cuando salió la película de Kids aquí en México? Bueno, cuando salió en cines, después llegó una segunda parte que era una película de Larry Clark, el director, pero se llamaba Another Day in Paradise, Otro Día en el Paraíso. Y aquí en México ya la trajeron como Kids 2, pero no tenía nada que ver con eso. No sé por qué caramba lo hicieron, ¿no? Así que no sé qué estaban pensando. Pues que hay que pensar en tratar de pues aprovechar que alguna película tuvo un éxito inesperado y tratar de enlazarla con la anterior. Es una práctica... No me gustó, la neta. Una práctica más común de lo que te imaginas, stream. Bueno, les iba a comentar antes de tener que interrumpir el podcast. Platicábamos de los comentarios. Gracias a todos por sus comentarios. Ojalá que nos dejen más comentarios. Y si tienen ustedes alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda en sus vidas que queramos que les ayudemos. Yo estudié psicología y la universidad también estudié algo de computadoras. Y pues Rui sabe de todo, ¿verdad? Es el ¿cómo sería alguien? El anecdotario rogo. De la ciudad. Él sabe los anécdotas de todo el mundo. Así que le pueden preguntar cualquier anécdota de Juárez o de México, o de el tío de Alex Lora, que no sé qué tal. Bueno, en fin, te iba a presumir aquí, en la semana tuve la necesidad de comprar una laptop. Pues no es para mí, ¿verdad? Es para mi esposa, que la usa para el trabajo. Pero buscando una opción económica, que no tenía mucho dinero que gastar yo, ¿verdad? Unos 2,000 pesos, más o menos. Me topé con una Chromebook de la marca Acer. Ya ni me acordaba que Acer existía, fíjate. Es una Chromebook de 15 pulgadas y pues está muy buena. La quería recomendar aquí en el podcast. Casi nunca recomiendo nada de tecnología, porque pues a cada quien sus gustos. Pero si usted tiene necesidades básicas de computación, nada complicado y nada así medio extremo como Photoshop o algo así, la Chromebook será su mejor opción. Con un encendido de un segundo usted la prende y ya está jalando. Está muy bonita, sí, ahí se la ven. Está toda. Aplicaciones muy bonitas. El modelo que yo compré tiene unas bocinas muy a todo dar. Y pues lo sobre todo es que es extremadamente barata. Es lo que me gusta. Ah, cuenta que compré una tableta gigante. Ahí está mi review. Adelante, Rui, ¿qué seas tú? Pues mira, oye, pues, ¿puedo hablar de deportes, Miguel, o no me vas a dejar? Sí, yo me salí con la final de la Copa Libertadores. Ya se, fíjate que ya se jugó el miércoles apenas. Oye, ya estaba muy contento, pues ya es que tengo cable en la casa. Dice, ahí lo voy a ver por Fox Sports, que a todo dar, ¿no? ¿Y qué crees? Nomás lo pasaban por Fox Sports 2 y no lo vi. Pero fue un juegazo, Miguel, de esos que dices, no, neta, los dos equipos querían ganar, que era tanto el Independiente del Valle de Ecuador, que es la primera vez que llega a una final de Copa Libertadores, y llega bien, porque llega eliminando a los tres mejores equipos de todo el torneo, que el Pumas, que le ganó muy apenas en penaltis, al River Plate, un equipo que ya ha quedado varias veces campeón de Copa Libertadores, copero, equipo copero de oficio, y Boca Juniors también, que ha quedado varias veces campeón, un equipo más que copero. De hecho, Boca Juniors hasta ahorita, la última vez que vi, creo que era el club con más torneos internacionales ganados del mundo. Creo que ya lo superó el Real Madrid. Pero fue un juegazo, en serio, ganó 1-0 el Atlético Nacional de Colombia, es de Bogotá, si mal no ando. Ganaron 1-0, muy buen juego, así de esos te digo, que los dos querían ganar, hubo bastantes oportunidades de gol, ganó el público, eso estuvo chido. Y pues se acaba el juego, ya el Atlético Nacional no queda campeón desde el 90 y pico, no sé cuándo es. Pues levantan su segunda Copa Libertadores de su historia y pues ya tienen un lugar asegurado para el Mundial de Clubes que se va a celebrar en Japón este diciembre. Ahí ya está, ahí está Real Madrid listo, está el América listo, está el Atlético Nacional listo. Ahí te van a salir los campeones de Asia, de Oceanía, el de Japón. Ya va a estar todo listo para diciembre. Entonces, muy bien, Chivas TV, pues por más que se quejen muchos, hay bastantes suscriptores, pero la verdad no sé si sean suscriptores o gente que nomás paga el servicio para ver el juego diferido. Y pues los suscriptores de Chivas, los socios, por así decirlo, que tienen precio especial, no sé cuántos sean, porque se quejan de que han disfrazado muchas veces los números. Mucha gente se quejó de la mala calidad de la transmisión. Se quejaron del audio, que se desfasa mucho, audio y video. Y sin que les hayan puesto ninguna queja en la Profeco, en la Procuraduría Federal del Consumidor, llegó Profeco con Chivas, le dice, oye, o mejora la calidad de Chivas TV o te mudo con 3 millones y tantos mil pesos. ¿Sí? ¿En serio? No, pues es que no puedes decidir si es el servicio en sí o la conexión de la gente del internet. Habrá gente que quiera ver Chivas TV en una computadora del año 99. Y eso es realidad, hay gente que se queja de que no sirve el Netflix. Pues señora, tiene una computadora del año 2001, tampoco le exagere, Windows 95. No, la Profeco no tiene nada que ver ahí, más bien sería si la gente paga y no hay ningún partido. Esa sería la única manera en la que yo vería que la Profeco podría intervenir, si tú pagas por un partido y nunca lo transmiten. Pero si es tu equipo, ya sería, es que está muy cañón, si ves si es el equipo de la gente, si es el internet de la gente. A lo mejor tendrían que ser un poco más estrictos con los requerimientos mínimos del internet, la velocidad y todo. Sí. Pero sí, eso sucedió. Bueno, Miguel, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Miguel? Ah, hace algo el papá. Pero bueno, pues y apenas ya aquí vamos en la tercera fecha y fíjate que Chivas en dos partidos recibió 8 goles, tuvieron juego entre semana en la Copa MX, los goleó Coras de Ciudad de Tepic, y pues 4-0, y este viernes tuvieron juego de liga contra los Cholocuincles de Tijuana y los golearon 4-0 otra vez. Pues estuvo pues como que de lástima el marcador. Y pues ya se encendieron los focos rojos en Chivas, Miguel. Vamos a ver qué sucede la otra semana. Por los dos juegos perdidos 4-0. Le metieron 8 goles en 3 días, Miguel, a los Chivas. Jugaba, es que jugaban contra un equipo del ascenso en el torneo de Copa el miércoles. Cuerdas Tepic les metió 4-0. Ah, no, Jaguares de Chiapas, perdón. Les ganó 4-0 Jaguares de Chiapas. Y les metieron otros 4 ayer Cholos Mintes de Tijuana. Aparte de que se quejan de que porque les quitaron a muchos chavos de la selección olímpica, los que van a jugar en Río de Janeiro. Entonces la gente pagó como unos 50 pesos por gol. Exacto, exactamente, Miguel, exactamente. Exactamente. Y pues eso fue todo. Eso, ya se empezaron a quejar algunos atletas de las instalaciones de la Villa Olímpica en Río de Janeiro. Los de Australia ya se quejaron, los de Japón ya se quejaron que no servía el aire acondicionado. Igual en Rusia, ¿te acuerdas que no servía nada? Es que es el asunto de los Olímpicos. Siempre hay un problema con los con las construcciones. Siempre hay un pero. Acuérdate con el Mundial también de hace un par de años. El año pasado, hace 2 años. Que había estadios que estaban construyendo el mero día. Pintándose el mero día. Sí, pintándose el mero día. Porque, o sea, no, siempre pasa algo mal. Y es el asunto que tienes una fecha límite. Y pues se te va el tiempo en cosas, contratiempos y cosas así, ¿no? Mira, fíjate que yo si fuera comité organizador, yo lo que haría sería darles alojamiento, si no en universidades, que tengan dormitorios, si es que hay, instalarnos en hotel a los atletas. Fíjate que sería buena idea, a lo mejor unos hoteles, y pero pues es que si es la mendiga Villa Olímpica, ¿no? O sea, ya pasó aquí cuando en Veracruz querían hacer los... Los Panamericanos, sí, y estaban construyendo una Villa Olímpica. ¿Y qué crees? No estuvo terminada a tiempo y se canceló, no se hizo, no se tuvieron que instalarse en hotel los jóvenes, los deportistas. Pues qué pena, pero así sucedió. Igual, eso que me decías en Rusia, que estaban hasta las puertas, estaban chafas y los paredes están más delgaditas que departamento japonés. Sí, pues que está cañón, o sea, no, es mucho dinero que tienen que ganar los lugares, los países. Y luego también es mucha presión. No, yo no puedo culpar a los brasileños, porque es algo injusto. Los olímpicos son algo que debería de pagarse entre todos los países del mundo, no nomás uno. Eso es lo que yo opino. De hecho, ahorita en estos días, los del Comité Olímpico de Río de Janeiro se pasaron del presupuesto y dijeron, señores, ahorita no hay dinero. Así es que van a tener que esperar a que tengan las entradas monetarias, a ver cómo les vaya al final, que les toque hacer corte de caja. Y pues espero que les vaya bien, porque pues si en un país de primer mundo batallas para organizar un evento, ¿no? Como en este caso unos olímpicos, imagínate ahora en Sudamérica, donde pues en Brasil, desde la bronca de Petrobras, no ha sido pues maíz sobre hojuelas, o miel sobre hojuelas, mejor dicho, miel sobre hojuelas. Esperemos que sí la hagan, pobrecitos, porque también mucha gente, ha habido marchas, ha habido protestas, así como en el Mundial, ahora pasó en esto, en los Olímpicos. Pues esperemos que el viernes que viene salga la inauguración bien, que esté bonita y pues que salga todo bien. Ojalá que le vaya bien los atletas mexicanos. Por cierto, ¿no lo vamos a ver en tele abierto, Miguel? Los Olímpicos. Oh, no, qué desgracia. Pues resulta que supuestamente les habían ofrecido a Televisa y TV Azteca un paquete de Olímpicos con los de invierno. Dijeron. ¿Cuál es tu fuente de información? Pues la fuente es tan fidedigna que no los van a pasar Televisa y TV Azteca. Pero Olímpico. Es que fue la historia, sí. Ah, espérate, pues Fox Sports. Ah, Fox Sports, ok. Y esto, el diario Esto, la afición de Milenio. El chiste es de que les ofrecieron el paquete y dijeron no quisieron. Así como que pensaron que les iban a volver a... pues ya que no quisiste los de Milenio, pues bueno, te vendo los Olímpicos. Y pues llega nuestro papá, Miguel, el tuyo, el mío, el de Ceci, el del taller, el de todos, Carlos Slim. y dice, ah, yo te los compro, los quiero pasar en Uno TV, y pues como soy bien buena onda, le voy a dar los derechos a un canal de gobierno también, al 22 de la Conaculta. Esta es la voz actual de Carlos Slim, no está imitando Shui, así habla Carlos Slim. Y pues les dio los derechos para pasar, no sé qué tanto vayan a pasar, o cómo se vayan a diversificar, o sea, pero el chiste es de que ya ahí tienen los derechos, y también creo que van a pasar los de invierno también. Mira, con que los pasen en vivo. Viviendo aquí en la frontera, pues tengo la fortuna de ver los dos tipos de programación. Y te puedo comentar que lo que es alguna cobertura de esta magnitud, como Olimpiadas, las transmisiones mexicanas, o en su caso ESPN o Fox Sports en español, son 1000% superiores a las transmisiones en inglés de Estados Unidos, obviamente. El asunto es de que Estados Unidos es un país un poco arrogante y un poco desinteresado en el mundo. Y pasan todo en horario estelar, solamente por 2 horas al día. Y solamente pasan los eventos en los que hay un atleta estadounidense en competencia seria. Si no hay un americano compitiendo por una medalla de plata, de bronce o de oro, el evento no es transmitido en televisión. Prefieren poner una retrospectiva del atleta que poner el evento en vivo. Lo peor de todo es de que, por ejemplo, cuando ganó Michael Phelps sus 20.000 medallas, antes de cada competencia, no, vamos a poner aquí la vida de Michael Phelps otra vez por media hora, se acababa, ponían el evento y luego entrevistan a Michael Phelps por otra media hora. Y eso era más solamente un evento, natación, por una hora. Y todo lo demás, judo, básquetbol, voleibol, todo lo demás, si no había un americano envuelto, no lo posaban en el evento. Ni siquiera en la madrugada. Después de como a la 1 de la mañana, pasan los eventos, o tampoco los pasan completos. Pasan lo que quieren, cuando quieren y si quieren. Y en cambio, en la versión, pues aquí es en español, ¿verdad? Pues pasan todo en vivo, aunque sea a las 3 de la mañana en Corea, ¿no te acuerdas? Pasan todo en vivo y pasan todo el evento. Eso es lo mejor. No importa que no haya un mexicano en competencia. Si hay uno, pues claro, no ponemos atención. Pero aunque no hubiera uno, estaban viendo el evento. Eso era lo bonito de las Olimpiadas. Me tocó ver en vivo las de Australia como a las 11 de la noche, las de cine, mejor dicho, cine 2000, cuando gana Noé Hernández la medalla de oro, y que lo están entrevistando, y justo cuando lo están entrevistando llega uno de los jueces que le pone la tarjeta de expulsión, ¿no? De que ya presidente Cedillo. Ups. Oye, ¿se te hace chido eso? O sea, para los deportes no populares que pues cuando se dan alguien cuenta de que ganó una medalla de oro, que, ay, señor presidente, déjame, háblele al muchacho y pongan las cámaras y vaya con él para que ver qué opina el muchacho. Pues es que es el patriotismo y tienen que saber. Sí, vamos bien. Hasta ahorita yo no he visto alguno que se haya quejado con el presidente. Tanto, bueno, en vivo como fuera, de que, oiga, pues denos más presupuesto, o quite estos cabrones que nos están chupando todo el presupuesto de la federación para ellos nomás. Nunca he visto eso, la única que alzó la voz fue Ana Gabriela Guevara, y ya sabemos cómo acabó, de diputada. Dile, pues, con hueso. Exacto, pero bueno, hay unos deportes que en serio yo no les veo la razón de ser en olímpicos. ¿Hay uno que te dé hueva ahí de los deportes olímpicos, Miguel? Que no sabes qué hacen ahí. ¿Taekwondo? ¿Taekwondo, neta? Fíjate que a mí el que se me hace muy raro es el de tiro. El de tiro, esas de armas de aire. Que te pone ahí con la pistola con aire. Pum, y disparas ahí al blanco. Yo pensé que los de arco, no, el arco está chida. El arco sí, pero ese, el de pistola sí que ese. No sé si vaya a haber badminton. Me da huevo, mira, ahí te va. Badminton me da flojera. El handball, el balonmano, pues está medio raro. agregaban el BMX, que eso va a estar interesante. El que también me da flojera es la gimnasia rítmica. No, esa está más o menos. ¿Qué más? Ah, pues lo de los caballos, la equitación, uh-huh. Hípico, no. Pues el caballo, que el caballo está todo atlético, el güey. ¿No has visto el sí, caballo está bien musculoso, ¿verdad? Pero no sé, pero qué trae. ¿Qué más? No, fíjate, el judo sí me gusta. Taekwondo, pues es que de repente se ponen así, nomás a darse de pechazos. Entonces te acabas de esos encuentros que nomás se pegan uno a otro y luego. Se me hace desesperado. Sí. Tienen puntos. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más te comento aquí? No, pues todo lo demás está interesante. Tenis de mesa, bueno, eso también es medio raro. El que te decías tú, el tiro deportivo, ese, pues. No sé qué medio tenga, a lo mejor es la habilidad de calcular el tiro, no sé, ¿verdad? Pero pues aquí en México lo que siempre le tira es en el taekwondo y en el judo. ¿Y qué más tira México aquí? ¿Los clavados? Caminata. La caminata, ¿verdad? Sí. Caminata, que ya les han ganado, últimamente ya les han ganado la carrera a los mexicanos en caminata. Que pues como que vinieron muchos extranjeros a aprender la caminata mexicana y pues ya lo sobrepasaron. La otra que se me hace muy extraña es la de carreras en bicicleta, no deportiva, esa bicicleta estilo Bimex, que pues, que se me hace muy extraño, pero oh, Miguel, no manches, qué madrazos se ponen. ¿Y esta es la que ya no va a haber lucha grecorromana? No sé si vaya a haber lucha esta vez, pero te voy a contar una buena anécdota de eso. Iban a meter el golf. ¿Golf sí? ¿Para qué? ¿Tenis? Pues tenis sí, pero el golf. Golf no le, yo no la hallo tampoco. Me acuerdo en el 2000 que la delegación mexicana iba a ir su equipo de lucha libre y no fueron por falta de presupuesto. Entre ellos había un lucha grecorromana, perdón. Sí, no, lucha grecorromana, perdón. Pero o olímpica, como quieras llamarle. Pero uno de los que iban a ir representando al equipo mexicano era Dos Caras Junior, el sobrino de Mil Máscaras. Entonces, ya estaban ellos calificados, 32 minutotes, tenemos. Entonces, ya estaba todo listo para que fueran, y de repente llegan y les dicen que no hay presupuesto para la delegación, y no fueron al último a las Olimpiadas, o sea, ni pidiendo ayuda, nada, no pudieron ir, y tenían un muy buen equipo, o sea, ese podía, mínimo una medalla sí te podían ganar, sí se podían obtenerla, pero pues no hubo presupuesto, o sea, digo, esas cosas tristes aquí para los mexicanos, pero bueno, eso hablamos ahorita, pues, porque a veces salen cada garbanzo de a libra, ¿no? Por ejemplo, ahí por donde vive mi papá, allá en Tamazula, Sinaloa, ahí cerca hay un poblado que se llama La Brecha. Pues de ahí salió una chava, una taekwondoín, Miguel, que llegó a ser campeona del mundo, está María del Rosario Espinosa. La chava medallista de oro en Beijing 2008, medallista en bronce de medalla de bronce en Londres. ¿Ya? ¿Se acabó? Ah, Miguel, ¿cómo? Espérate, pues yo quería hablar de eso. Bueno, pues el chiste de que un lugar donde no había nada de taekwondo y llega a pasar esto. Ya, Miguel, por favor. Ahí te va el micrófono, pues. ¿Ya acabaste? Sí. Ya. Toca el timbre otra vez. Toca ese silbato, señor. Ah, no, espérese. Bueno, pues ya, supuestamente, ¿estamos en tiempo de compensación o qué onda? No, pues nada, ya. Échale. Ya que le pararás a los deportes, porque ya llevas mucho tiempo, sí. Entonces, ¿qué te iba a comentar? Ya, ayer era el niño por culpa de Axl Rose. Oye, te iba a platicar, man, ya, porque pues, los deportes, ya llevas como una hora hablando de deportes, güey. Olímpico. Igual, no importa. Bueno, ahora vamos a hablar de lucha libre. Nada, no te creas. Ay, hasta, hasta le brilló la carita. No, que ni más. ¿No? No, haga un podcast usted solo si quiere hablar de lucha libre. Y invita a Conan Big. No. Porque ahorita comienza a hablar el otro Conan. No. Conando. Te voy a platicar, Rick, que pues aparte de comprar la laptopcita, ¿verdad? Mi antigua computadora de hace 10 años pues falleció una muerte horrible. Sí. En la que el procesador pues básicamente explotó, ¿verdad? Entonces, pues gracias a ti, Rick, pude conseguir una computadora nueva. Y le instalé un sistema operativo que se llama LAKA. LAKK de kilo. A. La página de internet es laka.tv. Es un sistema de operativo. Básicamente es una colección de emuladores. Obviamente la ventaja es de que pues no tienes que instalar Windows ni tener nada más que los emuladores que tú quieres. La ventaja de este LAKK es que tiene unas cosas interesantonas como muchos filtros. Tiene algo de posibilidades de aceleración gráfica si tienes una computadora fuerte con mucho RAM. Y obviamente puedes correr todo de lo que es desde Atari, ColecoVision, hasta Dreamcast o PlayStation 2. Sí, MAME, todo lo que se pueda. De hecho, de que la ventaja más grande es que pues lo, en tu computadora lo puedes conectar. Ajá. Tu control de PlayStation 4, PlayStation 3 o de Xbox 360 mediante USB o Bluetooth, como tengas tú configurada tu computadora. Ajá. Y ya está preconfigurado el control. Adelante a jugar. Así que pues todo está muy interesante. Hasta ahorita he jugado solamente Mega Man 2 porque pues no he tenido tiempo de pues de meterle mucha mano al asunto, ¿verdad? Pero sea prometedor y claro que les tendré muchos más updates, avances conforme Axl Rose consiga su reggae. ¿Crees que lo tendrá? ¿Qué? ¿El reggae? Sí, sí, míralo ahorita. Mira. Bueno, entonces te iba a platicar también de que ya por fin terminé Assassin's Creed Syndicate después de como 3 meses. Pues acabé todo el juego. La batalla final fue un poco decepcionante, como suele suceder en estos tipos de juegos. Lo interesante es la aventura hasta el final, no el final en sí, ¿verdad? Muy recomendable. Y está muy barato, porque este año no hay Assassin's Creed, así que pues ya bajó de precio. Así que es una buena compra y va a durar un rato jugando. Y la ventaja es de que pues, ya no tienes que andar brincando como hombre araña inválido en los edificios. Ya nada más puedes apretar un solo botón. Ajá. El personaje saca como tipo hookshot, como el de Link o el de Batman. Y sube hasta la cima del edificio en un par de segundos. Así que es mucho mejor para las persecuciones. Pues un 10 de 10 básicamente. No platico mucho porque pues ya todo el mundo conoce qué es Assassin's Creed y de qué trata. Pero he oído malas versiones, como el Unity, que estuvo mega horrendo. Y este está un regreso a la forma perfecta del juego que vimos en aquella ocasión en Assassin's Creed 2 o Brotherhood, que fueron los mejores. Qué chido. Ahí está. Hablando de, fíjate que estaba queriendo comentarte de un link que puso acá el buen Héctor Sevilla, un ilustrador / comiquero de Chihuahua. Sí, va a tocar la guitarra. Mandó un link de la revista Maxim, donde está anunciando una Arcadia casera que puede emular unos 50,000 jueguitos, ¿eh? Se llama New Gen. Puedes elegir entre una aquella coctelera. Puedes elegir la normal. Empiezan desde $2,000. Desde $2,000 hasta los $8,000. Donde la puedes usarla. Bueno, puedes ponerla con todo y widescreen. Así la maquinita bien chida con tu widescreen, muy bonito. Pues sí, 50,000 juegos, así, pues GameCube, Wii, Sega, Dreamcast, Genesis, PlayStation 1, 2, etcétera, etcétera. Está muy padre lo que te había comentado ahorita, nomás que se me fue el link ahorita que tuve que sacar el Chrome. Pero, pues, ¿qué te parece, Miguel? Bueno, está muy emocionado, Miguel. No tiene palabras para describirlo. Ya me quito esto, pues ya. Está bien. Ahora sí, Miguel, síguele. Pues básicamente una computadora con MAME adentro. Una maquinota bien chida. Pues sí, pero son 50,000 juegos. ¿Qué tal si todos son Super Mario Bros., Super Nude Bros., Super Hell Bros., Reniga Bros., Super Reniga Bros., Super Mario Bros., Hack Speed, Super Sonic, ¿cómo se llamaba? Sonic Sega Mario. ¿What? Esos es como 10,000 hacks que hay de Mario Bros. Y los de Link también, de Zelda también. Hacks. O sea, esos son 50,000 juegos, sí, qué padre, ¿verdad? Pero ¿qué tal si todos son esos? Es como cuando te venden esas USBs con canciones, con 50,000 canciones, y resulta que son como 10 tridas y otras 20,000 de esas acá, de esas de los leros de la calle Guajimalpa, esquina con Lago Tequesquitengo. Y aparte con los nombres mal puestos, ¿no? Como Every Rose Has Its Thorn, ya es que sale, si la buscas así en algún programilla para bajar música, muchos salen con el nombre de Guns N' Roses. Dije, ¿qué? Sí. O la ¿cuál era la que se la adjudicaban mucho? Es que cuando yo bajaba MP3 en el año 98-99 me salía todas las versiones alternativas de las canciones. Pero ahorita ya no. Ya la legalidad me ha hecho débil en ese aspecto, lo siento. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero en el Spotify Tree también hay cosas horrendas. Y antes de terminar el podcast te expondré una de ellas, de la cual nunca podrás limpiar tus oídos ni con cloro, ni con Muriatex, ni con sosa cáustica. Te podrás quitar esa aberración. Así que, ¿algo más en lo que quieras comentar, Rui, antes de terminar el podcast? Pues no, Miguel, no. Estoy preparándome. Supuestamente el fin del mundo fue ayer. Se me hace que esto va a ser como que las trompetas que anuncian el fin del mundo, lo que vas a poner en Spotify. Bueno, antes de continuar con el fin del mundo y los oídos de Shui, ahorita compramos un sushi muy rico. Un restaurante local que se llama Sushi Gada. El nombre completo anteriormente era Hijo de Sushi Gada, pero ya le dejaron como Sushi Gada nomás, cuando pegó el lugar. Entonces, tienen ellos una creación que es un rollo de sushi empanizado o frito, que le llaman el sushi rito. Básicamente es pues el arroz con alga y pues lo que tenga dentro, ¿verdad? Ya sea carne de res o pollo, camarón y toda esa madre, pero tiene queso asadero adentro. Uno diría, pues que estoy tragando, what the fuck, pero está muy rico. Tiene una salsa que es como chipotle afuera. Chipotle, sí. Sí, ¿verdad? Y está muy, muy, muy, muy rico. Sí, muy recomendado. Bien, saludo a los de Sushi Gada, que ya tienen como 3 años haciendo sushi. Delicioso. De un simple puestecito, ahora ya es un localote de 2 pisos con 4 sucursales en la ciudad. Así que qué gusto ver que un negocio de esos de puestecito pues haya tenido un éxito tan grande. Tanto éxito tienen que ya hasta ellos tienen refrigeración hasta en el baño de su casa. Tienen su mini split en el baño. Así de lujosos y finos se han vuelto. Sí, no, te digo que es de esos típicos que empezaron con un puestecito ahí en la calle y pues eso es lo que pega a veces. Hay un lugar que también se llama El Cabús Burgers. Facebook, El Cabús Burgers. Mira, por ejemplo, vamos a ver aquí. Por cierto, este podcast no es patrocinado por alguien. Si usted quiere patrocinar, comuníquese aquí con Miguel Jauregui. Arreglamos patrocinios. Exacto. No sabemos cuánta gente nos escucha, pero por los comentarios sabemos que al menos 5 personas nos escuchan, así que unos 10 pesos por cada uno. Precios módicos. Mira, aquí estamos buscando el Facebook. Se llama El Cabús. Déjeme ver. Porque estos han generado algún tipo de atención. Pues en Facebook, en algunos grupos de Facebook, ¿verdad? Si pudiera aprender a escribir burger, sería más rápido, ¿verdad? Ahí va. Si usted gusta ver esto, se llama el Cabús Burgers Ciudad Juárez. O en Twitter, supongo que es @cabusburger. Bueno, aquí tenemos el menú. ¿Estás viendo el menú ahí? No. No, ok. Interesante este lugar al que fui ayer a cenar. Hay una hamburguesa que se llama La Locomotora Recargada. Con un costo de $190, eso, Antonio. Te conseguirás 4 carnes, 4 quesos, tocino, lechuga, tomate, chile habanero, chile toreado, chuleta ahumada, sirloin, jamón, piña, salchicha para hacer la que a Chuy le encanta y se las hago a la boca cada carne asada que hacemos, cebolla, aguacate, pues también, y esas hasta rojas también te gustan mucho, ribeye, déjame terminar, arrachera, chili beans, sí, frijoles en una hamburguesa, frijoles con chile, chorizo y tripitas de cerdo. No es recomendable porque pues es un reto y sí está muy de marranón la hamburguesa. Hay otra que se llama Robertor, que es el hermano grande de la locomotora recargada. Robertor tiene 6 carnes, 6 quesos, tocino, lechuga, tomate, chile habanero, chiles toreados, chuleta ahumada, sirloin, jamón, piña, aguacate, salchicha para asar, cebolla, ribeye, arrachera, chili beans, chorizo y tripitas. 6 carnes, Rui. Estoy buscando el Cabús Burgers, busquen en el menú. Yo ayer lloré porque me tocó un chile habanero completo. Chingonada, Miguel. Que me hizo llorar, ayer lloré. Lágrimas. Pero del los chile. Lloran. Los hombres lloran. Me di una enchilada horrible. Y me quedé la hamburguesa. Tiene nombres carezos como Drago, Stallone, Bruce Willis, Rick Norris y todo nomás. Pero bueno, así que esa es una comida exótica aquí que acaba de llegar a la ciudad. No la hamburguesa, sino el tipo de hamburguesas que están aquí, ¿verdad? Ciudad Juárez es famosa por sus burritos. Por sus burritos, pero por los burritos han sido relegados. ¿Qué celebras, Rick? No, qué chingón que existan esas hamburguesas. Hasta gusto me da. Pues Rui tiene un cumpleaños próximamente, así que a lo mejor se le hace comer una de esas locomotoras recargadas. Oh, yeah. Pero tendríamos que grabarlo. Sí. Y tienes que acabar completita. Sí, completita. En una sentada. Sin albur. ¿Qué estás oyendo? ¡Resorte! No, Miguel, no. Y cierra la computadora y se acaba el podcast. Pero bueno, entonces Rui, ya con esto. Pues queríamos aquí comentar con el afán de que nos dejen más comentarios para tener más temas que hablar. ¿Qué comida exótica hay ahí por donde usted vive? Comidas bizarras, comidas marcianas como estas que estamos platicando ahorita. El Cabús Burger, el otro que mencioné se llama Sushi Gada, también en Facebook. Dejen su comentario. Y solamente para acabar de ofender los oídos de Jesús Antonio, aquí a mi izquierda, nos despedimos con este grupo musical. Les pido perdón a todos por antemano. Pues ha sido un placer. Aquí se despide Miguel Jauregui. José Astorga, muchas gracias por su preferencia. Aquí les aseguramos que si nos dan carrilla no vamos a cerrar nuestros twitters. Bueno. Y Dios santo, ahí nos vemos, señores. Se va a acabar el mundo. Sí, Rui, eso está en Spotify. Búsquelo como Plumitas, el pato. Plumitas el Pato. Aparte de estos hitazos, tiene pues otros hits, ¿verdad? De la pues de la sierra, ¿verdad? Sí, dijo amiguitos, eso se supone que es para niños. Ojalá fuera el morro este, güey. Pues el mismo morro. Era el morro 2. Ahí nos vemos, señores. Cuídense. Se nos va a acabar el mundo.